Bueno, como debes saber, el incendio se originó ahí en la zona de las Gramillas, próximo a las Violetas. Ha afectado hasta el primer relevamiento más o menos unas 60 hectáreas. Ha afectado cuatro viviendas y una camioneta en forma total, se han quemado. Otros domicilios con mínimos daños. Trabajan 120 bomberos, más las ETAC, más la gente de brigadista de acá de San Marcos y demás, junto a Defensa Civil Provincial. Vino el ministro de Seguridad también acá, de Claudio Viñeta, y todo el área operativa de la agrupación serrana de bomberos voluntarios. El incendio se encuentra en este momento contenido, con el perímetro inestable. Se va a trabajar un guardia de ceniza hoy y mañana también, para evitar cualquier reinicio. Bueno, hubo algunos bomberos afectados por el fuego, el humo, algunos quemados, otros con principios de asfixia, pero se encuentran bien. Personal civil no hemos recibido, se ha reportado ningún lesionado. Se sigue trabajando de momento. La zona más afectada de las Violetas, el incendio desde la parte de la curva de Taipichín hasta casi los fondos del Hotel San Marcos, y para el otro lado, pues casas de campo, la parte de Leopoldo Tulián, el Olivar y esa zona.